¿Sabíamos que esto iba a suceder en cualquier momento cuando dicen que le iban a dar la extradición? Pero pensamos que iba a haber un mes, 50 días para que eso sucediera. Lamentablemente este Estado hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. El día sábado, yo ya hacía más de un mes que estaba comprometida con viajar a la marcha en contra del gatillo fácil, y también comprometida con viajar a un foro indígena. Entonces el día sábado salieron los pasajes y bueno, nos vinimos con otra Lamien que en junio del 2016, el 17 de junio de hace 8 años, le mataron su hijo, mataron 2 chicos más en mi barrio, en el que era mi barrio, y ella vino a participar de la marcha también. Se fue hoy en la mañana. Y ahí me entero de la noticia que hacía 6 horas que habían dado la... había quedado firme la extradición de Facundo. Y me decían que vea el video. Yo no lo vi el video en ese momento, lo vi el otro día recién. Muy fuerte ver ese video para mí como madre por no poder estar ahí para defenderlo. Sabemos que eso lo han pasado muchos de nuestros hermanos en el Gulumapu. Muchas ñañas han sido golpeadas, revolcadas, muchos niños baleados. Y esto nosotros lo decíamos hace 10 años atrás. Lo que pasaba en Gulumapu hace 10 años lo íbamos a empezar a pasar nosotros. Y está pasando. Este es un plan sistemático que viene desde mucho tiempo, que ahora se visualizó desde que mataron a Santiago Maldonado, que desaparecieron a Santiago Maldonado, porque él estaba pidiendo la libertad de Facundo. Él se había acercado a la comunidad por eso. Y el dolor es más grande, porque después cuando están sepultando a Santiago, matan a Rafita. El dolor se va haciendo cada vez más grande. Y el temor también. Porque yo no sé qué le puede llegar a pasar a Facundo si lo extraditan. Porque allá se ha recrudecido mucho más la represión, el hostigamiento, la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto. Lo dijo un tal Bullrich, no sé por dónde, que era la segunda conquista. No tenemos que olvidar que han habido varios tratados internacionales de Chile, Argentina y Brasil, de Chile y Argentina, con respecto a las policías, con respecto a los negociados, con respecto a las multinacionales. Argentina está copiando el modelo de Chile, lamentablemente. Y el pueblo mapuche es la piedra en el zapato para ellos. Porque nosotros a nuestra mápula tenemos como nuestra madre, como somos parte de ellas. Si matan a nuestra tierra, nos matan a nosotros, entonces vamos a ser los que vamos a defender esos lugares. Facundo es el chivo expiatorio, Facundo es el demonio que fueron inflando hasta hoy. Facundo no está peleando por él solo, está peleando por un pueblo, hasta por aquellos que le dicen barbaridades en las redes sociales, hasta por aquel que escribe en Clarín, que habla en los canales hegemónicos. Hasta por ellos está peleando. Por los hijos de nuestros hijos, de nuestros nietos, y por los abuelos que mataron en el genocidio. Entonces Facundo hoy está con mucha tristeza, porque él siente que el pueblo no se levanta, porque él siente que lo están dejando solo. Pero bueno, acá estamos, replicando su lucha, replicando su palabra, para que este cachetazo que va a ser para el pueblo argentino, extraditando a Facundo, van a abrir una puerta, y una puerta de dictadura. Porque para nosotros, como parte del pueblo mapuche, no lo van a llevar a un lugar extraño, lo van a llevar al mismo territorio. Es nuestra mapu, Mi familia materna viene de Gulumapu, viene de la isla de Chiloé. Entonces no es un lugar extraño ir al otro lado de la cordillera. Pero es el cachetazo grande para el pueblo argentino, y es el pueblo argentino el que hoy tiene que levantarse a pedir que no lo extraditen a Facundo, para que no se abra esa gran puerta a que hayan 30.000 desaparecidos más. La lucha como pueblo la venimos dando desde hace más de 130 años. Cuando dicen la RAM, a mí me da risa porque mis abuelos también fueron RAM. Venimos resistiendo ancestralmente estos atropellos. Mi tatarabuelo nació en Chillán. Fueron corridos a Osorno. Vivieron un tiempo ahí hasta que arremetió la pacificación y fueron corridos para este lado, para Puelmapu. Y tuvo que ser carrero mi bisabuelo Bernabé Guala. Le dieron las tierras en el Nahuel Huapi, tierras y colonias agrícolas del Nahuel Huapi, le dieron las 625 hectáreas que era apostando al progreso. Como mi bisabuelo no apostó al progreso, le metieron más familias para que haya la pelea del pobre contra el pobre o del indio contra el indio. Y yo crié de esa manera a mis hijos, sabiendo que ellos eran indios, descendientes de araucanos, porque lamentablemente fue la iglesia que educó a mi padre. 6 hijos parí, el primero es Facundo, y lo crié libre. Pero, como decía mi papá, usando la cabeza, porque lo que tenemos acá no está para llevar nosotros el monolonco, llevar pelo y separar orejas. Eso está para usarlo, para leer, para estudiar, para aprender, para investigar. Y así crié a mis hijos. Y cuando el mapuche da una palabra, la debe cumplir. Cuando el mapuche dice algo, se responsabiliza, lo debe cumplir. Y Facundo dio su palabra en defender a su pueblo. Más allá de ser él y de que yo sea su madre, porque peleamos mucho con Facundo. Yo amo a mi hijo, yo sé que él también me ama como madre. Pero nos amamos un ratito, porque después nos peleamos porque tenemos diferencias políticas. Diferencias de lucha tenemos con Facundo. Y él va a dar su vida si es necesario por el pueblo mapuche. Yo lo sé. Yo sé hasta dónde puede llegar él. Estuvo en una huelga de hambre y estuvo en una huelga seca que le ha dejado muchas secuelas. La prisión domiciliaria no fue tan feliz porque pasaron la familia, la abuela pasaron a estar en prisión domiciliaria con cámaras, con restricciones. La abuela fue fructífera, tuvo muchos hijos y esos hijos tuvieron muchos hijos y no podían entrar más de 4 personas en la casa, cuando la mayoría son la pareja y 5 o 7 chicos. Eso se lo dije al juez, se lo dije al secretario del juez. Pero bueno, las condiciones las puso la Corte Suprema, entre comillas, las condiciones las puso la impresentable de Patricia Bullrich. Ella ha creado este demonio de Facundo. Y hoy lo quieren seguir sosteniendo. Por eso hoy están reunidos en Neuquén el Comando Unificado. No sé qué estarán programando. Lo único que espero es que no haya ningún mapuche muerto más. Lo único que espero es que no arremetan contra nuestra gente, contra los niños y contra los ancianos. Pero ¿qué podemos esperar de esta gente si lo único que les importa son sus negociados? Ni siquiera les importa la gente que vive acá. Menos les va a importar la que vive allá abajo en el sur, donde está lejos de ellos. La conquista del desierto la pagaron con las tierras de la Compañía de Tierras del Sur, que era de los ingleses. O sea que a nosotros como mapuche no nos financia nuestra iglesia, financió desde el Vamos a Argentina. Con esas tierras pagaron las armas y la conquista del desierto. Después de un tiempo se lo vendieron a Benetton. Pero vendieron con todos los mapuches adentro. Con una estación de tren, de la Trochita, que desalojó. Con un camino que pasaba dentro de las tierras de Benetton. Y él hizo que el camino pase fuera de sus alambrados. Y lo hicieron, porque el Estado es obediente. Se recuperó una tierra que no le corresponde a Benetton. Una parte de lo que es el Pulos del departamento de Cusamen no le corresponde a Benetton, pero él la alambró. Porque bueno, aparentemente no tenía dueño eso. Se adueñó él también de esa tierra. Facundo se levanta como lonco porque los espíritus lo nombraron lonco de ese lugar, de su familia, de donde nació su padre, donde nació sus abuelos, por parte paterno de Facundo. Es por eso que se tiene que levantar ahí como lonco y la familia empezó la recuperación de tierra. No era la primera vez que arremetían contra la comunidad. Muchas veces estuve yo también ahí, escuché los tiros, los insultos desde las camionetas, los autos que usa tanto la policía provincial como la federal y como gendarmería que está metida dentro de la estancia. Ahí adentro tienen su lugar, están apostados adentro de la estancia. Y la comisaría de Leleque no es del Maitén ni de Leleque, es de Benetton. La comisaría de Maitén y la intendencia de Maitén no son del argentino, son de Benetton. Responden a Benetton. Hay muchos puesteros, muchas familias del lado de Facundo, del padre de Facundo, que también le responden el sueldo a Benetton. Entonces, por eso también salieron a decir que Facundo no era lonco, que no era de ahí. Pero bueno, el 11 de enero, o el 10 de enero, ahora se me fue la fecha, reprimen fuertemente, cuando ya el día anterior habían apresado a mi hijo Nicolás, estuvo 3 días en la unidad 14 con 2 Lamien más que fueron a la comunidad, Ariel Garci, que todos lo deben conocer porque era amigo de Santiago, y otro Lamuel más de Neuquén, que fue a solidarizar. Y al otro día, mientras estábamos esperando la audiencia para que liberaran a Nicolás, Ariel y a Ricardo, arremeten contra la comunidad del Puló y le revientan la mandíbula a mi sobrino Emilio Jones y a mi hijo Fausto Jones Walla, le pegan atrás de la oreja, porque ahora usan otra metodología en los perdigones, los abren y los envuelven con tela para que esos perdigones penetren el cuerpo a larga distancia, ¿no? Porque a corta distancia también penetran en el cuerpo. Gracias a que Fausto tenía la capucha, estaba encapuchado, pero también tenía la capucha puesta del gorro del buzo, solamente le hizo que perdiera la audición del oído izquierdo, porque si no lo hubiese matado ese día. No pudieron matar a ninguno de los dos, porque Emilio, si en la bala no le hubiese pegado en el hueso acá y le hubiese pegado aquí, lo mataba también. No le salió lo que habían ido a hacer. Entonces después se junta Bachelet con Mugricio y decide poner en agenda a Facundo Jones Walla, porque para ellos es el líder de la RAM es terrorista, es violento, es todo lo que ellos imaginan. Y a los dos días lo apresan a Facundo en el Villegas, un lugar cerca entre Bariloche y Bolsón. El 27 de junio lo llevan detenido, lo tienen en Bariloche unos días. Y después hacen un gran circo llevándolo en avión al penal, a la unidad 14 de Esquel, que primero lo vimos en la noticia y después nos enteramos todas las familiares, la abogada, lo vimos por las noticias primero. A él le inician la causa, como que empieza la detención, el 31. Pero a él lo detuvieron el 27 de junio. El 31 de julio llega el ministro Nocetti a Bariloche diciendo que iba a cazar a los mapuches, que los iba a cazar uno a uno. Yo lo escuché en la radio en Bariloche. Yo salí a hablar en distintas radios en lo que él estaba diciendo, en lo que él estaba proclamando. Lamentablemente, el 31 de julio van a dejar un escrito pidiendo la libertad de Facundo, muchos mapuches, abuelos de comunidades, gente de distintas comunidades, y los que entraron, no los metieron presos, pero los que quedaron afuera apoyando, fueron reprimidos, perseguidos entre los turistas, disparándole entre el turismo, en las calles de Bariloche, corriéndolos hacia el lago, y ahí atrapan a Fausto, y a otros de mis sobrinos, varios de mis sobrinos estuvieron presos. Le sacaron un diente a mi sobrina Romina. Agarraron a gente de derechos humanos, se le hicieron causas. Todos están imputados con causas. Entonces por eso llega Santiago Maldonado al Pulov, porque también había habido una movilización el día sábado en Esquel pidiendo la libertad de él también. Y hacen un corte de ruta por Facundo el día anterior y al otro día hacen un corte de ruta por Facundo y los demás detenidos en Bariloche. Se confundieron porque ellos fueron a cazar mapuches y lo dijo Nocetti. Y se habían juntado ya con las fuerzas para hacer lo que hicieron. Estaba armado. Ya tenían armado todo. Pensaron que habían agarrado un mapuche. Pero fue a Santiago. Y después se ve que cuando se dieron cuenta lo quisieron desaparecer. Pero como toda la gente salió a las calles, tuvieron que devolverlo. Y también les salió el mal, porque los espíritus están en el lugar. Porque los tiraron río arriba para que llegue con la... Ellos tienen compuertas en el río. Véneto, así como tiene tranqueras en las vías, tiene compuertas en el río. Largaron el agua, pero las ramas lo atraparon más arriba. Si el cuerpo hubiese estado en el río, tendría que haber ido río abajo, no río arriba. En todos los meses que estuvo desaparecido Santiago. Pero los mismos espíritus se van a encargar de toda esa gente que participó en esta muerte, en esa desaparición forzada. Y no hay que olvidarse que Santiago estaba pidiendo la libertad de Facundo. Cuando arremetieron en la comunidad Lasquinguinculmapu, donde se levantó una machi, después de cientos de años, o de cientos y algo de años, que no había machi en Pulmapu, al este de la Mapo, al este de la tierra, se levanta Betián, se recupera ese territorio para que ella se pueda levantar como machi, porque es parte de nuestra espiritualidad, de nuestra cosmovisión. Es donde su primo Rafael Nahuel apoya esa recuperación y empieza a entender y quiere salir de lo que el sistema le estaba brindando. Una mala vida, más allá de que participaba en talleres y cosas, él quería dejar esa vida fea que llevaba, por eso se iba a vivir al campo. El día 23 de noviembre Estaban las mujeres, porque los hombres alcanzaron a escapar hacia el cerro, hacia arriba. Llevan detenidas a las mujeres y a los niños. Estuvieron detenidos los niños, bebés detenidos. Por eso sale en la última foto que le sacan a Rafita tocando el ñorquil afuera de la Policía Federal con un niño en brazo. Y después de ahí se fue al territorio, Rafita. Porque había quedado gente arriba y había que llevarle comida. Ahí va Fausto, mi hijo, y Lautaro González, que tenían que ir a buscar remedios de la Machi, y a la vez iban a hacer una invitación y a dejarle la comida a los que habían quedado arriba. Y arremeten los albatros y matan a Rafael y hieren a dos de los lamuen del territorio. Como Fausto y Lautaro ya habían visto cómo había pasado con Santiago, ellos decidieron bajar el cuerpo y quedarse al lado del cuerpo para que no lo desaparezcan como Santiago. Pero el juez decidió poner a Fausto como cargo, tiene usurpación y muerte dudosa. Estuvieron libres hasta hace un tiempo, siguen libres porque están en clandestinidad, pero ya tienen el pedido de captura. Cuando la casación da la excarcelación, o sea que pide la detención, le saca la excarcelación, ya tenían que haber sido detenidos, pero como no se presentaron, ahora pidió la captura el juez Villanueva. Y están siendo buscados. Ese día que tomábamos el avión para acá, dice que ahora tienen nueva tecnología la señora Bullrich. Entonces suben a los gendarmes o a la Policía Federal, suben a los colectivos con un aparato donde le ponen el dedo, así como toman el alcoholemia, dice que le hacen poner el dedo. Y ahora toman las huellas digitales también. Aparte de los perros y de toda la cantidad de los otros más perros que son los milicos, están haciendo eso. Es para que la gente se acostumbre a ver la policía en la calle. Es para que la gente se acostumbre a ser parado y registrado y que le saquen las cosas. Eso es lo que está pasando en Cusano. Sigue habiendo militares, sigue habiendo gendarmes, sigue habiendo policías, sigue habiendo, o sea, el hostigamiento, la persecución, la violencia no ha terminado. Lo que pasa es que no se muestra, los medios hegemónicos no hablan de eso, ponen todo al revés. Y bueno, o nos acostumbramos y agachamos la cabeza y dejamos que empiecen a desaparecer a los jóvenes, o nos levantamos y defendemos a los jóvenes y gritamos. No hay otra. Bueno, en un principio había quedado incendio en lugar no habitado, arma hechiza y en la ley de extranjería. Pero bueno, hace un rato cuando hablé en una de las otras radios, me escribió mi hija diciéndome que la ley de extranjería se la habían sacado. O sea que queda el arma hechiza e incendio en lugar habitado. En realidad no tienen nada, porque los demás quedaron absueltos por falta de mérito. El arma fue usada por primera vez por la Bocar, que es una pata de carabineros que hacen pericia. Y cuando ellos hicieron la pericia se encontraron con que nunca había sido usada el arma, lo usaron ellos por primera vez. Y el arma la encontraron donde Facundo estaba internado, en la casa de la Machi, y dormía ahí. No sé, tendrán que venir a hacerle el juicio a Argentina. Lo pueden hacer. Porque Cristina hizo un tratado de las policías que pueden ir y venir, tanto de Chile a Argentina y a Brasil. Así que supongo que dentro de su tratado tendrían que respetarlos y venirle a hacerle el juicio acá. Estuve en el juicio de la Machi, estuvo en el juicio de Cristian Quintún y me da risa cuando dice incendio en lugar habitado, porque las mismas víctimas, por decirlo entre comillas, cuando declararon como testigos, dijeron que los tres delincuentes, que lo voy a hablar en chileno, que llegaron a quemarle la casa y le sacaron los muebles, le sacaron el microondas, le sacaron la cocina, le sacaron los sillones, porque ellos pidieron que le saquen todo, corrieron el auto para que no se queme, las motosierras le sacaron, se las dejaron todo afuera. O sea, que si estaba habitado, lo deshabitaron para quemarlo. Es algo bastante estúpido, ¿no? Después, otra de las cosas, supuestamente maniataron a los hombres que se encontraban, que eran dos adentro de la casa, y había mujeres y chicas grandes. A ellas no las maniataron, las llevaron a un lugar y las tuvieron ahí amenazadas, supuestamente. Y a los hombres le pusieron pitas en las manos y los ataron atrás. Pita es el... ayúdame, es el hilo finito que se usa... Para el empaque, ¿no? Claro, el empaque, eso. Y las mismas... una chica de 22 años que estaba en el lugar, que lloraba mal porque por lo que le había pasado, dice que su padre y no sé quién era, si era su cuñado, los ataron de las manos y los dejaron sentados en un árbol y tuvieron que arrastrarse para atrás, llegar a la motosierra y cortar con la motosierra la pita. La abogada Karina Riquelme le pregunta, ¿pero las mujeres estaban atadas? No, dice, no más preguntas. O sea, ¿por qué tuvieron que arrastrarse? Si las mujeres estaban desatadas, los podían haber desatado. Ya se habían ido los delincuentes corriendo para el cerro. Le preguntaron para dónde quedaba el cerro. No sabían si era para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Le preguntaron si sabían para dónde estaba el norte. Según esta chica de 22 años que nació en Carimayén, nunca vio de dónde salió el sol. Así que parece que estaba muy armada la causa, y es por esa causa armada que se lo quieren enjuiciar a Facundo.